Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, departió el día 17 en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang con las personalidades extranjeras que participan en el quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu. Entre ellas figuran el expremier nepalés Madhav Kumar Nepal, quien es parlamentario y presidente honorario del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, y los copresidentes del mismo comité y otras personalidades de varios países, regiones y las entidades democráticas internacionales.